Unidad 3. Ejercicio 2A. 1. Hay una biblioteca cerca y un cibercafé. 2. Es una zona comercial con muchas tiendas, pero para ir al cine hay que salir del barrio. 3. Hay muchos bares y una discoteca. 4. El centro comercial está lejos, pero hay un supermercado al lado de la casa. 5. Hay mucho tráfico. 6. A 5 minutos hay un parque donde se puede leer y tomar el sol. 7. Las calles están limpias y vive gente de diferentes países. 8. Es un barrio bonito, agradable y seguro para vivir.